Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenos días. Bueno, vaya pedorreta. Esto es Mundo Subnormal, todos los miércoles en Radio Ela. A partir de ahora. www.radioela.org. Estamos mayores, Demi. El fin de semana ha sido duro, ha sido largo. Me ha dejado varias secuelas, verá, me cago en la puta. Este fin de semana... El domingo no era una persona, era un desecho humano, tío. Nos ha dejado un poco hechos polvos, tío. A mí, sí. A mí me ha dejado muy tocado, tío. Es que ha sido viernes y sábado, tío. La vida total. La vida total que decían los mods. Ah, pero sin anfetaminas. Es duro el precio que hay que pagar por ser un joven... Y amiguito, sin drogas. Alegre en Madrid. Sin drogas, más allá del alcohol. Sí, casi, casi. Aunque la fiesta de Radiola el viernes se tuvo que suspender por el desalojo del Centro Social Raíces, la verdad es que no podemos decir que no lo pasamos mal esa noche tampoco. Roots. The Roots Radical. Riggy. En fin. ¿Qué le vamos a hacer, Vera? Una noche muy entretenida. Una noche que, bueno, todavía la estamos pagando, yo creo, ¿eh? Yo sí, la verdad es que... Las dos noches, de hecho. Mi fin de semana fue bastante destructivo, la verdad. Tu fin de semana ha sido duro también, ¿no? Ha sido bastante duro porque encima el señor Demian pues trabajaba. Joder. Entonces, bueno, pero en fin, aquí estamos, hemos sobrevivido. La culpa es del trabajo, siempre del trabajo. Bueno, no sé yo, si más bien del trabajo que del alcohol, diría yo. Pero, en fin, de los gin tonis, espera. Bueno, aún así estamos aquí para dar lo mejor de nosotros, Demi. Hay que venirse arriba, hay que beberse de un trago esa cerveza sin alcohol que hoy me he levantado. Hoy me he levantado a las 8:30, Yo a las 8. Había tarea ardua hoy. Me tengo que hacer un par de cosillas y tal. Entre y yo. Intentar pagar la factura de luz y de gas que me tiene ahí matado. Pero yo bueno. He tenido que ir a echar la quiniela a ver si puedo dejar de trabajar ya un día. Oye, ¿se te vas a hacer millonario capitalista a base del Bill Fútbol, tío? No, el fútbol no. Yo soy más de Gordo la Primitiva y esas cosas. El fútbol lo entiendo. Que por cierto, que sepáis que me he puesto las pilas, ¿eh? Que el lunes me metí una paliza con la bicicleta y baloncesto luego. Brutal, ¿eh? Así me gusta de mí. El deporte nos salvará. Aunque ayer me comí 4 huevos. The key to peace is in the hands of the government. Britain's latest peace proposals have been rejected. The government intends to run escalated military action. Never mind. Pues sí, alguien ha muerto. ¿Alguien ha muerto? Alguien ha muerto, Eddie. Y no es Sara Montiel. Y no es Sara Montiel. Y no es Gigan Luna. Y no es ninguno de nuestros personajes. José Luis San Pedro. Tampoco, tampoco. Y Josh Franco, joder, han muerto muchos, ¿eh? Ha muerto mucha gente, sí. Joder, ¿tú no te das cuenta que cada año siempre hay una oleada de muertos así que nos han acompañado durante la infancia, la adolescencia? Esto es porque... ¿No te año que murió el Papa, el Arafat? Sí. Alguno más. Creo que personaje murió de los 80, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es que, como dice Exploited, vamos a hacer una guerra, dijo Maggie un día. Bueno, ha muerto sí. Margaret Thatcher, Debbie. Y gracias a eso... Un icono que ha sido para el punk, pues como su inspiración, su fuente de referencia. Hombre, sí, una buena fuente de referencia para, ¿sabes?, descargar la ira y el odio, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque vamos, luego se lo merecía esta señora. Y hombre, que sí se lo merecía, hombre, hombre, de hecho, hombre, que sí se lo merecía. De hecho, bien, bien que podríamos haber hecho un especial de canciones punk sobre Margaret Thatcher. Podríamos haberlo hecho, la verdad es que no hemos caído en ello, pero tampoco... igual no sé. Estuviera hasta muy sobado, hombre, ¿no? A ver, es que hemos sorprendido a nuestra audiencia, porque de seguro que todo el mundo esperaba que pusiéramos a los No Sensibles. Sí, pero es que sí. Pero no. Hemos caído en los Exploited, que hace mucho que no poníamos. Exacto. De hecho, este disco lo he descubierto, que no sé ni de dónde lo saqué, porque tú me regalaste uno, pero fue el primero. No, fue el primero, el punto. No fue este. Sí. Y he descubierto entre mis discos, varios discos de los Exploited, este concretamente, que no sabía lo que lo tenía. Estaba pensando en poner el de Sexual Favors. Sí. Que también es un tema chulo y tal. Sí. Que tiene la portada, es el Death Before Dishonor, que sale la muerte con Margaret Thatcher y tal. O el single ese de World Class War o War, no sé qué, que sale Margaret Thatcher y Ronald Reagan como en unos ataúdes así, cubiertos cada uno por las banderas. Y nos podemos acordar incluso hasta la famosa camiseta de Somos Todos Prostitutas, que salía Margaret Thatcher también ahí. También, también, también. Madre mía, vaya icono. Pues sí, Margaret Thatcher, tío, hay un colectivo británico que se llama Class War, Guerra de Clases, que desde hace años en su página web, en su blog, tienen puesto que el día que muera Margaret Thatcher, he visto las imágenes, convocan a una gran fiesta el siguiente sábado en Trafalgar Square, así que ¿sí? Este sábado, hombre, yo he visto imágenes de peña, hay una gran fiesta en Trafalgar Square, que lo sepáis, aquellos emigrados a Londres, pues podéis ir a hacer una gran fiesta y a veros unas pintas en honor de Margaret Thatcher. Verá, antes de que me baje ese sonido, yo he visto hasta vídeos de la peña celebrando la muerte con champán y toda la hostia, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pues nada, a ver cuándo nos toca aquí hacer lo mismo, ¿no? Cuando yo me muera espero que haga lo mismo con el champán ahí, ¡fumba!, para arriba o para abajo. Hombre, de mí no creo que tú seas comparado a Margaret Thatcher. Sin embargo, hay otra persona, otra rubia... Otra rubia, sí. De nuestra política... Sí, sí, pero esa no muere ni vamos. De nuestra política municipal, concretamente, que... Bueno... Pues nada, Margaret Thatcher, ahí está, que no descanse en paz, ¿no? Nah, no se juega, no, no, no. Bueno, atención, que creo que es Margaret Thatcher la que llama. Es Margaret Thatcher, ¿verdad? Sí, me ha sonado el móvil y no sé ni le he oído por lo que llevo los cascos. Que te estoy oyendo, hijo puta. A ver qué cojones dices. Me está llamando desde el infierno. Con Ronald Reagan. La pareja neoliberal. Bueno, y hablando de neoliberalismo. Sí. Mira, vamos a poner una canción de un grupo de un país que se ha vuelto la cuna. Vamos, la cuna no, pero se ha vuelto como el ejemplo más básico y más exagerado del neoliberalismo, con lo que ha sido. Es verdad, alguna vez lo hemos mencionado. Con lo que ha sido. Pues nada, ya sabemos que los extremos no son buenos y nuestra querida Unión Soviética, cuando desapareció, se convirtió pues en la mierda de país que es ahora. Pero bueno, de todas esas mierdas siempre salen cositas muy buenas, ¿eh? De toda esa decadencia siempre sale gente con ganas de contarnos cosas. Sí. Cosas. Y pues, grupos mods también. Y grupos mods, entre otras cosas. Es lo que tiene el capitalismo, que alguna cosa buena nos trae. Como sí. Diría Antonelli. Entonces, pues bueno. No, Antonelli lo diría mucho más elevado al cubo. Sí, elevado al cubo y pegando gritos y con esa sonrisa de malvado de cómic, o sea, que tiene. Con esa sonrisa. Pues nada, vamos a poner a uno de los grupos mods que han salido de Rusia. Que bueno, yo creo que son más o menos los mismos. Que, en fin. De hecho, vas a poner hoy dos grupos mods de sí, Rusia, ¿no? Sí, que son la misma gente, básicamente, yo creo. Pero bueno, el caso es que son grupos que están bastante bien. Bastante bien, son imitadores de... Bueno, imitadores, siguen la estela de los Jam. Básicamente, ya sabéis, Revival a saco, cosa que nos congratula enormemente. Sí. Y nada, vamos a empezar con los Riot. Vamos a poner el tema de The Life I Know. Sí, estreno en el EP, en Time for Action. Así que nada. Ah, sí, esto es una cosa de actualidad. Es una cosa de actualidad, ¿verdad? Me encanta que nunca nos pongamos de acuerdo para traer actualidad. Cuando yo traigo actualidad, tú traes viejas glorias. Cuando tú traes. Esto cuando es yo traigo viejas glorias, tú traes actualidad. Y desde aquí, pues no sé, la verdad es que nos gustaría verles algún día en directo. Y si podría ser, pero bueno, ya sabemos que los mods de la península ibérica no están muy por la labor de grandes grupos con guitarras afiladas y. Ah, ¿qué ibas a decir de mods de la antigua Unión Soviética? No, hablaba de los de aquí, que son los encargados de traer los grupos. Claro, los encargados de aquí no están por los mods de la antigua Unión Soviética. No están por los mods que, ya sé, tío, que toquen la guitarra fuerte y. Hagan un buen revival mod ahí contundente. Le gusta más lo aburrido y ñoño. Exacto. Ya lo sabemos. Pues exacto. Nada, escuchemos a los Riots. Bueno, pues ahí sonaban. Sonaban y estupendamente sonaban, ¿eh? Suenan de puta madre, sí, los Riots. Los Riots. Sonaba muy al Almost Cons, además, ¿eh? Sí, el tercer disco, ¿no? De los Jam. El tercer disco, efectivamente. Estuve escuchando el otro día el This Is a Modern World, tíos. Y anda al trabajo, es uno de mis discos favoritos, tío. This Is a Modern World. El mío también. Bueno, pues ya nos olvidamos de la actualidad y de los conciertos. Y la semana que viene estarán tocando en Madrid, en el Rock Palace. Nada más y nada menos. Que tu grupo favorito era. La URSS. Que la niña de tus ojos. La URSS. La niña de tus ojos, les podemos llamar. La Unión de Rebeldes Sureños Sionistas o algo así, ¿no? Sin causa. Sin causa. Bueno, pues nada, sí, este grupo. Te ha quedado bien, es la Unión de Rebeldes Sureños. Lo venía pensando, no te creas que lo improvisa. Lo de sionista ya no sé muy bien a qué viene, pero. Bueno. Sin causa, mejor, ¿no? Sin causa, vale. No sé, algo que te tirara por ese y fuera impactante, ¿no? La Unión de Rebeldes Sionistas. sureños. Unión de rebeldes sureños. De los sionistas. Sionistas. Bueno, yo qué sé, qué mierda, tío. Sí, psicológicamente. Psicológicamente psicológicos. Psicoactivos, psicokillers. Bueno, verá, por lo que veo, tenemos dos oyentes en directo hoy. ¿Ah, sí? Sí, porque me acaba de llegar un mensaje. Y no solo el señor Emilio nos está escuchando, sino también el señor Alberto, nuestro amigo el Melenas. Eso está bien. La gente nos tiene que escuchar en nuestra franja horaria actual. Yo no sé cómo. ¿Usted se puede escuchar por internet o qué? Claro. Se puede escuchar por internet. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues la URSS está tocando la semana que viene en el Rock Palace, el sábado día 20, con Juanito y los Feos. Ese grupo. Ese grupo. Dejémoslo ahí. 6 euros cuestan y, bueno, pues allí puede ser que nos demos cita. Tú sí, ¿no? ¿Era? Yo creo que sí, me daré cita con el médico y luego con la URSS. Bueno, vamos a escuchar el producto. No, no vamos a escuchar el producto, vamos a escuchar Il Prodotto de mí. Un pequeño CD que salió para unas fechas que hicieron la URSS hace unos cuantos años en Italia. Y bueno, pues hicieron así un trabajo especial para nuestros amigos mediterráneos, los italianos. Nuestros compañeros de penurias, ¿no? Eso, eso. Ese eje mediterráneo que también nos va a todos. Sí, nos va como... Oh, de puta madre. Como el mar, como el mar mediterráneo, calmado y... Todo lleno de mierda. Como una balsa. Bueno, pues, el Mediterráneo es un mar muy peligroso, veracho, tío. No lo ya, tú. Según donde caiga, sí, claro, claro. Hombre, es que siempre en el Mediterráneo, Demi, siempre tengo la imagen de la manga del Mar Menor, donde veraneaba de pequeño. Y eso, joder, tío, era como una balsa. Era un sitio muy feo, yo estaba allí, tío. Hombre, sí, tiene puntos. Yo estaba allí. Me gustaría volver, tío, después de 20 años, igual, tío, a ver cómo. En plan nostalgia, como una canción de los Rayos, sí, ahí de fondo, sí, ahí. Y volver ahí. Algo así, en el invierno, además. Te metes ahí en la playa, te pica una medusa. Ya, tío, qué asco. Qué asco de Mar Mediterráneo y qué asco de la manga. Bueno, pues eso, la URSS, como cosa así de actualidad, he visto que en su blog, bueno, en el blog de la corporación, esa entidad secreta que monta conciertos y promociona a otras bandas, pues... La corporación Dermostética, ¿verdad? Sí. Déjame terminar, joder, me casa mi chiste, ya, tío. Tu chiste, ¿vale? La corporación Dermostética. Ha colgado un dossier fotográfico de los últimos años, desde su primera época, aquel concierto de la leyenda del 2006 hasta los últimos días. Bueno, pues si alguien tiene curiosidad por conocer un poco más de cerca a estos jóvenes sureños. Lo han tío, hecho para promocionarse, a ver si la chiquita les ve. Dicen, qué chicos más guapos estos andaluces. ¿Tú crees que sea por eso? No, bueno, no lo sé, tío. ¿Tú crees que les hace falta eso? ¿Ya? A estas alturas. Pues... Joder, tú siempre haciéndole la pelota, tío. Me ser un poquito ahí. ¿Eso es hacerle la pelota? Tido y árido. No, no, es todo lo contrario, tío. Yo creo que ya eso ya no. No tiene razón de ser. Bueno. En fin, pues nada, vamos a poner un clásico de mí para... Ya hemos puesto unos cuantos temas de este grupo a lo largo de nuestra historia. Sí, yo creo que es el grupo más radiado en Mundo Subnormal, ¿eh? Para que nos vamos a engañar, los hemos puesto unos cientos de veces. Pues nada, vamos a poner un clásico que nunca hemos puesto y, bueno... Pues podía estar bien poner, ¿no? Sí. Para el día de hoy. Una muestra de un grupo, de un tema así divertido para... No vamos a venir arriba, para yo creo. No vas a venir arriba. No, con este tema igual te apetece ir al concierto, no sé, quién sabe. Hombre, si apetece, ya veremos si se puede. Bueno, pues nada. Hombre, lo que no me apetece es ver al otro grupo. Eso no me apetece demasiado, no voy a ser sincero. Y tantos grupos que has visto en el Rock Palace que no te apetecía. También es verdad. Mientras bueno, haya Gin Tonic en la barra de mí, ¿qué importa lo que esté ahí en el escenario? Ya, pero es que ese concierto va a ser uno que se va a petar mucho. O sea, a mí eso no me importa si ahí estamos cuatro gatos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Pero unas 200 personas ahí metidas a cajo porro. Ese es el objetivo de esa oscura maniobra de mí. Ya. Que se pete demasiado. Bueno, pues nada, sin más explicaciones. Felices días se fue Girola. Y con el pelo. Pues ahí estaban. La URSS, bueno, es como si uno de los del medio de los chichos se follase a Penny Rimbaud o algo así. O... Sí, o si yo qué sé, tío, ¿no? Algo así. Sí, no sé, Vera, no me sale. Estoy un poco espeso. Vale, por la mañana no soy muy fuerte, tío. Ya te veo, ya te veo. Penny Rimbaud con el del medio de los chichos. Por decir algo, ¿no? Yo qué sé. Sí, bueno, está bien. Buena analogía, Vera. Bueno, no estoy ni crítico, no, fíjate. Ya te veo. Bueno, seguimos en el mundo ibérico. Bueno, ¿no? Íbamos a hablar que. ¿Qué te iba a decir, Vera? Que decías no sé. Tú que a ver si veíamos caras nuevas y gente de chavalería en ese concierto. A ver si lo veíamos. Ya, la verdad es que lo más posible es que no, pero bueno. Bueno, no sé, el otro día había gente jovencita. Aunque seamos 8. Podemos liarla ya, ¿no? Sí, no te necesitamos. El otro día había gente jovencita que había por allí. Pero además, ese es un concierto. Pero era gente joven, pero eran titis de estas. Cuando toda la gente está en tu contra. Cuando todo el público en general puede estar en tu contra, lo mejor de la URSS. Claro, porque toca con Juanito y los feos. Y el público, pues como que no deberían de ser muy afines en principio, ¿no? Hombre, no sé, Vera. Vale, vale. Los cavernícolas, ¿no? Los cavernícolas, ya los hemos puesto. Ya le diste tú la barrila con ellos, así que nada, lo ponemos directamente, Vera, y... Ya está, no decimos ni que son de... Son de Madrid, los años 80... Los años 80, bien bonita la historia que cuentan. No repita ahí. Lo que digo yo, ya... Yo es que estoy un poco pasota, güey, es que... No está pasota, Vera. Eres un pasoto, pasoto. Soy un pasoto, soy como los años 80, soy como los kinkies, los pasotas. Pero con el pelo corto, ¿no? Exacto, tío. Y un poco más de barriga, ya, que como kinkies. Chicho, Tato y Clodoveo, ¿te acuerdas? Chicho, Tato y Clodoveo. Era un tebeo de estos que hizo Ibáñez para modernizarse así en los 80 y tal, que eran de tres que están en el paro y tal. Era como Pedro Pico y Pico Vera, pero en versión. Bueno, era más bien. Normalizada, ¿no? Claro, normalizado. Era, no eran ni punkis ni skins, era más bien como pasotas, kinkis, así, eso. Lo típico que escuchabas a Ñu, a la Polla Records, a Barón Rojo. Bueno, pues vale. Ese tipo de cosas. Sí, había una punky. Había una, ¿sí? La chiquita era punky. Había uno que era así como sí, como progre, así, no sabes, currito progre, no, currito progre. Otro más bien tirando a jibillo urbano y una punky. Bueno, vamos a escuchar Tubérculo de los Cavernícolas. Temazo. Tubérculo, tubérculo. Ese culo el paralítico. Madre mía, madre mía. Ese sentido del humor, esas cositas. Este es nuestro sentido del humor, Demi, de este país. Pues sí, hombre, sí, eso está bien, hombre. Es divertido. Claro que es divertido, hombre. Faltaría más. De hecho, esta canción tiene más gracia que 50 chistes seguidos de Pepe da Rosa, por ejemplo. De Arévalo, ¿no? O de Arévalo. De cualquier de estos normales que se ganó la vida a base de... Hombre, Arévalo hacía chistes de gangosos. Puto Arévalo, tío. Qué grimaza. Ya, bueno. Bueno, pues nada, nos vamos a ir a la Inglaterra de los 70, al año 79 concretamente, a Leicester, para escuchar a los Disco Zombies. No. Esto es algo que, bueno, pues he encontrado así en un recopilatorio, estos que me descargo de vez en cuando por internet, y me gusta el tema, y lo voy a poner. Y bueno, buscando información, pues tampoco tiene mucho que contar. Tienen tres singles o así, uno muy más mítico que se llama Drums Over London. Batería, batería sobre Londres. Drums así, Over London. Drums Over London. Oh, macho. Te imagino, hay una página de estas ahí, baterías volando. O igual era por el típico. Era un poquito más descerebrado. Aunque el tema dura 5 minutos, sí, pero bueno, no. ¿Que dura 5 minutos? Sí, pero. ¿Qué cojones me vas a poner? No, no, no sé qué voy a poner. Voy a poner otro que se llama Disco Zombies, que es igual el mismo nombre que el del grupo, que está en otro single que se llama The Invisible. Pero igual lo de los baterías sobre Londres habla de la dificultad que tienen todos los grupos, la dificultad legendaria de encontrar un buen batería, verá. O un batería, seca. Pues yo no sé si es de la dificultad o de qué, pero lo único que he leído por ahí me ha parecido entender que tuvieron que dar algunas explicaciones como deshaciéndose de letras así un poco ambiguas o algo así. Bombardeos nazis cuando la Luftwaffe. Pues a lo mejor tiene algo que ver, sí, porque creo que tuvieron que dar. Pero bueno, lo único que sé es que realmente, a colación de la coña de las baterías, este grupo acabó teniendo, eliminando a su batería y metiendo baterías. Sintéticas. Bueno, sintéticas no es la palabra, pero bueno. Sí, no, sintéticas es un grupo, ¿no? Sí, electrónicas, podría ser. Como, pues como otro grupo, ¿tantos? Sí, bases de estas, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que este tema no sé si tiene bases de esas o no tiene bases de esas, pero bueno, el tema está de puta madre. Es un tema así, pues como para la mañana, muy, muy ameno, muy alegre, muy, muy dinámico. Pues yo te va muy alegre, oye, ¿verdad? Me estoy poniendo temas alegres, tío, y lo merece, tío. Ya vale. se está acabando ya las nubes grises. Bien. Está empezando a salir el sol poco a poco, a subir las temperaturas en nuestra. Parece ser que este fin de semana no va a llover. Yo voy a intentar hacer una escapada al monte, voy a conquistar el Escorial. Pues yo no. Voy a vestirme de Felipe II. Yo me toca quedarme aquí en Madrid, a variar. Para variar, trabajando. Trabajando. Mucho. Y sí. Pillándote el pedo por la noche, Demi. Ese es tu sino. De momento ese es tu sino. No, espero que cambie mi sino, porque joder. Vamos a escuchar Disco Zombies. Un grupo que, por cierto, desde Leicester se mudó a Londres. Es uno de esos que como se mudaron a Londres. Como a todos que abandonan su pueblo natal y se van a buscar. Y luego se convierten en modernacos y fashions y van vacilando por ahí de lo muy cosmopolitas que son y lo muy paletos que son los demás. Como todos los guays, exacto. Pues eso, putos guays. Disco Zombies. Bueno, ¿te ha gustado el tema o no te sí, ha gustado? Sí, me ha gustado bastante, de hecho. Ah, muy ameno, hombre. Muy bien, muy bien. Muy 77, así como has dicho. Sí, sí, sí, vamos, yo creo que es bastante afín a la época. Bueno, al final los paletos fashion van a hacer buenas canciones. Sí, sí, tenían tres singles, yo creo, no sé si alguno más, pero vamos. Bueno. Desaparecieron en el aire. Claro, como tantos y tantos. Pero sí, bueno, sí. Esto es lo bonito de la era informática tecnológica, que estas cosas se pueden recuperar. Sí, además es curioso, porque me he bajado de alguna página y entonces, claro, quien lo sube a su blog y para descarga directa, Luego incluso aparece por ahí el batería del grupo y aparece, ah, pues yo era el batería, sí, me sí, echaron sí, y no sé qué. Eso pasa muchas veces. Sí, sí, crea, claro, crea debate, crea un poco de diálogo entre la propia gente de la época, la gente nueva, sí, que lo descubre y bueno. Está bien eso. Gente que insulta, gente que dice, pues no lo debéis descargar, debéis comprarlo aquí. Y otros que le dicen, ah, tú eres un payaso. Vale, muy bien, hay un debate eso mola más. Quiero conocer esos blogs, ¿verdad? Sí, sí, pues este tenía buena pinta. Bueno, pues se llama Die or Do It Yourself. O sea, die, muere, ¿no? Muere o hazlo tú mismo. O hazlo tú mismo. Sí, die or bueno, DYT. Estupendo, estupendo. Esto de conocer esta joyita siempre ahí a mano, tío. Pues nada, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues, pues? Si volvemos otra vez a la gélida Rusia. A la gélida, Unión a la Soviética. La gélida y fría Unión Soviética. Sí, sí, un grupo que ya hemos puesto aquí, pero que han hemos puesto este disco. Pero bueno, resulta que han sacado ahora mismo el disco en vinilo. Time for Action, creo que es también. Y nada, este es un auténtico, pues un auténtico discazo. Este ya lo conocíais todos. Time for Action, sí, sí, señor. Purito Revival Mod. Purito Revival Mod con toquecitos de, con, sazonado por un poquito de Britpop de los 90. Con lo cual la mezcla es bastante, bastante maja, bastante buena, bastante aconsejable. Pues nada, amigos, desde aquí os aconsejamos. Y vamos a poner, ay, no me hagas ni me levantes el dedo, que no soy un perro. Vamos a poner, no. Joder. Estoy dándole como más empaque a mi discurso. Espera, sí, sí, que aquí la gente no te ve. No, ¿verdad? Me ve, pero imaginaros como el señor Nicolás Maduro a punto de ganar las elecciones en su último discurso. Hablando del pajarito. Sí, hablando del pajarito. Y nada, pues vamos a tomar el tema Friday Night, que nos viene muy a cuento, que ya nos queda poco para el fin de semana, ¿verdad? Joder, deja. Nos viene ya aquí. Habla de esas cosas que nos pasan al ver a mí todas las sí, semanitas. Llega todas el viernes. Semanas, todas las semanas solo nos pasa a nosotros que nos llega el viernes noche, yo creo. Sí, bueno, y lo que haces los viernes y ese tipo de cosas. Bueno, pues nada. Friday Night. Escuchémoslo, amigos y amigas. Friday night in town. Sound much better when you're willing. Pues nada, Demi. Temazo, ¿eh? Para sí, el sí, fin sí, de semana, sí, ¿eh? Temazo. Yo me imagino allá a los Skins, a los Harpers, acción. A los Moths, ahí, quedándose para juntos, salir ahí. Ya, todos... Ahí mirándose al espajo, ahí en el vídeo musical, ahí. Por cierto, me mandaron el cartel ese que nos habían comentado el otro día. Dani Mortaja, la primera quedada esa de Moths y Punks contra Rockers. ¿Ah, sí? Moths y Punks contra Rockers en los años 80 en Madrid, en la Plaza de España. Hostia. No se ve muy bien, pero bueno. Ahí hay una historia que yo no sé si hay nuestro amigo Tramago oculto ahí. Está trabajando ahí, en revolviendo un poco el pasado. ¿Ah, ¿no? Sí? ¿El señor Dani? Puede ser, puede ser. Pues eso nos congratula, hombre. Congratula. No tengo idea, pero bueno, lo descubriremos. Un tío con la cabeza izquierda, a ver si le traemos un día también. También, también. Tiene pendiente una visitilla por aquí. Sí, señor, sí, señor. Pues nada. Hombre, es que ahora encima que está ahí de camarero en el Palace, pues ya lo que nos faltaba ya, macho. Ya, sí, ah. La verdad es que eso no nos sienta nada bien a nuestra salud. Nuestro hígado no nos sienta nada bien, ¿no? El otro día bebí chupito de vodka caramelo de esos. Uy, yo. En demasía. Madre mía. En fin, qué ricos están, ¿eh? Mm, es que es caramelo, a mí no me es sale que caramelo, tío. Es que el vodka no me gusta, es que te entra... claro. Solo te sale caramelo y huele toda la barra y luego las manos se te quedan pegajosas. Te entra de maravilla, macho. Yo voy a acompañar con un gin tonic. Qué mierda más dulce. En fin. Bueno, vamos a otro país mediterráneo. Vámonos a Grecia. Vamos a Grecia, años 80. Vámonos a Atenas, al año 82. Atina. Vamos a escuchar un grupo que se llama Kenya Two House. Kenia. Kenia. Kenia de los geniatas de... No sé si es Kenia o Kenia, pero bueno, es la traducción es Generación del Caos. Vale. Aunque el nombre original del grupo en el año 82 se llamaba Anticultura o algo así. Bueno. Y luego pasaron a llamarse eso, Kenya Two House. Esto es un recopilatorio que me descargué el otro día también de un blog de música griega. Y bueno, pues vienen, aparte de los célebres punks romana, Estrés y tal, los grupos más míticos que salían de Grecia. Sí, bueno, que Estrés y Pan Romana se paró lo mismo. Sí, bueno, a pero... A continuación, ¿no? Pan Romana de Estrés, pero vamos. Sí. Bueno, sí, creo que sí. Pues aparte de esos grupos vienen otros que son un tanto oscuros, un tanto también, es como un cruce entre agropecuarismo oscuro, tío. Agropecuarismo, qué bueno, tío. Es que lo griego les pega mucho eso de la oscuridad y el agropecuarismo, ¿eh? Ese tema que vamos a escuchar se llama Bastardo. Es como en la época de la Grecia antigua, ¿no? Que tenía su etapa de la edad oscura. Sí, pues este es el rollo un poco, yo creo. Es así como un poco bruto, así como muy crudo, pero un caracheo agro. Sí, este tema de hecho dura 5 minutos, no es posible que lo oigamos entero porque bueno, es así como un poco... Así, hemos puesto temas muy largos hoy, la verdad. Aunque bueno, estamos bien de tiempo. Pues nada, eso, el tema se llama Bastardocratía. Que tampoco hace falta mucho que explique no, lo que significa. No, eso creo que, aunque no sepamos nada de griego, más o menos. Sí, yo creo que más o menos puede dar los tiros, ¿no? Con que sepas un poco de semántica. Sí, sí. Pues ya es suficiente, ¿no? Pues nada, lo que te digo, el grupo no duró mucho, sacó un par de LPs, creo, o así. Y algunos temas en recuperaciones. Y de hecho, en el año 96 he leído que el sello este, creo que es americano, Wipeout. Video. ¿Suena a ti, Wipeout? Pues es un sello y recopiló en CD dos de sus dos discos, vamos, sus dos álbumes. Y aparte de este, en este recopilatorio vienen dos temas y este es el que más me gusta porque el otro es incluso todavía más largo, dura 6 minutos y más oscuro y más lento. ¡Puta madre! 6 minutos. Sí, sí, sí. Joder. Un par de huevos y un buen palo. Griego. Pues nada, vamos a escuchar y un yogur y una. Y un souvlaki. Y un souvlaki, eso, no me salía ahora. Pues nada, Bastardocratía de los Kenya Two House. We'll be right back. En contra de lo que la audiencia pueda pensar, esto no es una banda de Villaverde. No, pero seguro que es del Villaverde de por ahí, de Grecia, de Atenas, ¿no? De Pireos o de algún sí, sitio, de alguna sí, de esas sí. Zonas suburbiales de Sargia, ¿no? De Atenas. Esto, purito sonido 80s. Purito, a mí me ha gustado, ¿eh? Igual que está Luca 82, en Inglaterra, está el Grecia 82. Está, sí, sí, el GR 82. El helado 82. El gerrado, el helado de... Bueno, pues nada, efectivamente esto es una banda un poco agreste, ¿verdad? Pero bueno, sí, había sí. Que ponerlo. Ya te digo que podrían ser riojanos perfectamente. Ahí en este disco hay algunas cosas interesantes, este recopilatorio. El recopilatorio no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Agrogrecia. Agrogrecia, Grecia rural. Hostia, podía ser Reforma Agraria, tío. Reforma Agraria, está, sí. El nombre como disco, ¿no? De un grupo de estos así agropecuarios. Sí, sí, tipo de estos que las tiendas tipo los 90, sí, tal. Reforma Agraria. Los Reforma Agraria. No estoy harto de los latifundistas. Hay que colgar a tú. A tu vecina. Que me espía mientras me fumo porros. Mierda de alcalde, cabrón. Bueno. Bueno, nada, vamos a cambiar de tercio. Sí, vamos a poner otro grupo que no... No, esto no tiene pinta de ser muy agreste, ya se me pone el nombre. No tiene pinta de ser muy agreste, si es un calvorota, el hermano Harry Potter. Un peli oxigenado. Sí, sí. Un peli gafotas también que hay por ahí, ¿no? Y un Harry Potter, tío, es la jodida imagen de Harry Potter, tío. Bueno, yo qué sé. En fin, yo de este grupo no sé mucho, lo único que puedo deciros... Sabemos que se llaman Berlín. Sí, lo único que puedo deciros es que me lo regaló nuestro buen camarada de allí de Portugal. Ah... También he consultado su blog y he conocido un grupo que se llama The Fence o algo así. ¿Los fans? No, Fence. Ah, Fence. Pero idea. Con el artículo de delante parecía que sonaba de defensa, pero no es The Fence. Pues eso, pues me lo regaló aquí nuestro buen amigo de Alfilete, digo Alfilete. O Alfinete. Así que nada, pues hoy era un buen día para ponerlo. Hoy es un buen día para ponerlo, Eli. Así claro, aprovechamos para darle recuerdos, que si nos escucha, que no lo sé. Bueno, puede que sí, puede que no. Y puede que aunque los escuche no esté entendiendo absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Hombre, seguramente si ve que hemos puesto este disco, a lo mejor lo escucha para ver qué dices. Para qué dices de él, si hablas bien, si hablas mal. Hombre, yo este buen hombre bien siempre. Acaso no me acuerdo cómo se llamaba, Joao. Joao, un hombre arquetípico, ¿no? El nombre de Paolo. Durá Barroso, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Sí, me acuerdo. ¿Cómo se llama? André. Ah, pues André. Pues André, muchas gracias, caballero. Un saludo. Un saludo desde aquí, desde la otra parte de la piel de toro. Vamos a escuchar Over 21. Over 21. Can't sympathize, 'cause you've got your boredom world of 9 to 5, living in your top work cut out overdrive scene. They take you and break you, and pretty soon they make you into everything that you thought that you'd never be. Yeah. one you get your key. And your responsibility. But don't give way, cause you've everything to say. And you're every bit as young as the day when you just left school. Now's the time to wake up, live it up, shake it up. Now's the time to break up all those regulations and rules. You're old for 21. You can't rock and roll like me. Old for 21. You're too old to be free. Too old at 21. Too old at 21. Too old at 21. Too old at 21. Llegamos a la recta final. Llegamos al final de nuestro programa. Me gusta mucho esta banda, Emi. Habrá que investigar un poco acerca de ella, hombre. Ahora. Habrá que hacer el esfuerzo de teclear su nombre en Google. Sí, pero bueno, verás que hoy este programa ha sido un poco a salto de matar. No, si no te digo nada, solo digo que para algún momento dado que nos acordemos, podría hacerlo para saber. En vez de mirar porno en internet, pues dedicarme. Claro, en vez de mirar gualtrapadas y foros de la CB, y tontas, pues. Buscar un poco de cosas. Pero bueno, si no, me he ocupado, ¿eh? Si no, siempre podéis hacerlo vosotros, queridos oyentes, y contarnos vuestros descubrimientos. Casi mejor. Pues nos vamos a despedir, Demi. Nos vamos a despedir con un tema también de reminiscencia tacheriana, tío. Hombre. Nos vamos a despedir con Mau Maus. ¡Hombre, los Mau Maus! ¡Sí, señor! ¿Te suena? ¿Te mola? Claro, hombre, los Mau Maus. Sí, me tengo una cintilla por ahí en casa de los Mau Maus. Y sí. Yo hace muchos años, ahí al señor Poli, le compré en Tirso Molina un VHS con 800.000 grupos de estos de tercera ola de punk. Que salían estos, los Mau Maus, los... otros, algunos más famosos como los Peter, los Exploited, los GBH, los Destructors, los señores estos, ¿cómo se llaman? Los Major Accident, ¿eh? Los Deadman Shadows, y por eso conozco a los Mau Maus, ¿verdad, tío? Un grupo a más esto, que pegaba muy bien con los... que hace muy bien con los griegos estos que has puesto, ¿eh? Sí, la verdad es que tienen un toque... Los Rock and Bones, todos esos grupetes, tío. 82, claro, sí. Muy bien con los Exploited, con todas estas bandas, así un poco ochenteras de los... Era muy gracioso porque eran como conciertos en directo, lo que salía todo, ¿no? Y los Mau Maus había como cuatro gatos ahí, tío. Es que los Mau Maus es jodido, porque este disco, sus canciones es que duran un minuto escaso, o 50 segundos, entonces claro, en esta cara que estoy poniendo, por eso me está costando tanto, porque estoy poniendo un tema, tío, y en esta cara hay como 25 temas, tío. Sí, sí. Entonces los cortes son muy estrechitos y es muy jodido buscarlo. Pero no, digo que había cuatro gatos en el público. Ah, que había cuatro gatos en el público. Sí, sí, vale, sí. Vale, sí, sí, no te he entendido. Sí, había como cuatro gatos ahí, bailando ahí, tú. Muy gracioso, muy gracioso. Hombre, los Mau Maus yo creo que es un grupo que mucha repercusión no tuvo, pero no, a mí hombre. Sí me gusta, no sé, estos temas que vienen aquí. Hombre, mí... también sería el concierto en sí, yo qué sé. Sí, igual tuvieron una mala noche, ¿no? Coincidió sí, con un puente. La prueba de sonido, vaya usted a saber, no sé. Claro, coincidió con un puente así. Sí, cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Pero, claro. Pero sí, era muy gracioso por eso, veías a cuatro gatos ahí pegándose unas hostias ahí de cupón. Hombre, la verdad es que tenía que ser un grupo, sí, joder, bastante sonido, es muy duro y bueno, pues no sé, mola. Sí, pero vamos, sí, luego veías otros conciertos y bueno, había más peñica, ¿no? Por ejemplo, ya te digo, grupos así que no eran muy... los Disorder y cosas así, ¿sabes? O incluso los Kausuke y tal. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, esto se llama Facts of War, Hechos de Guerra, que bueno, habla un poco, no concretamente, sí, o sea, en el insert del disco viene así como una foto... de Margaret Thatcher y Ronald Reagan hablando por teléfono, así como tocándose lúbricamente. Sí. Y bueno, la canción habla un poco pues de esos delirios de grandeza imperialistas y militaristas que tenían tantos políticos de los 80. Sí, sobre todo esos dos, que son los que nos han metido en este pozo de lo que nos salimos. Pues eso, entonces, pues bueno, hablo un poco en torno a ese hilo así de... de este tema de Thatcher y su muerte y sus celebraciones y sus alegorías y sus nunca vueltas. Bueno, y habrá quien lo llore, que la llore también, claro. Alguna habrá. José María Aznar, precisamente, la lloraba, por ejemplo, en no sé qué medio de comunicación de, por ejemplo, de la derecha. Pues nada, con esto nos despedimos y nos vamos a comer. Hasta la semana que viene, subnormales. Hasta luego.